12 y 4 minutos, vamos a proseguir en la mañana de este viernes con más cuestiones de actualidad local y en ese sentido vamos a hacernos eco de la situación, ya se lo apuntamos en estos días atrás, tan preocupante por la que se atraviesa en lo que se refiere a la donación de sangre. En concreto, bueno, pues la llamada de atención que se hacía en estos últimos días por parte del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Vamos a conversar, como en otras ocasiones, con el doctor Miguel Ángel Barbero, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, porque se ha hecho una movilización general de recursos para la captación de donaciones, dado los problemas ahora mismo acaecidos por la propia fechas en que nos encontramos después de las vacaciones, después, por ejemplo, de estas fechas navideñas, es habitual que desciendan, en este caso, lo que son las donaciones, pero es que además se suma también la situación por el COVID y esto hace que las reservas estén en una situación complicada. Por ese motivo, donaciones extraordinarias en diferentes puntos de nuestra provincia y en concreto este lunes en nuestra localidad. Miguel Ángel Barbero, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Como decimos, visita extraordinaria que en ese sentido, dada la situación, vais a realizar este próximo lunes, ¿verdad? Lo has dicho perfectamente, estamos en una situación que tenemos que ir recuperándonos, vamos poquito a poco, durante la semana hemos ido recuperando poquito a poco, pero todavía nos queda camino que recorrer y no olvidarnos que necesitamos un ingreso diario de donaciones para atender las necesidades transfusionales y para seguir recuperando nuestras reservas para llegar a tener un horizonte de transfusión más largo del que tenemos ahora mismo. Miguel Ángel, hemos hablado en otros momentos de situaciones complicadas, porque en general también muchos momentos hemos abordado este tema, el hecho de que las donaciones van bajando, hay que activar en ese sentido a la sociedad, pero no sé si el momento en el que nos encontramos es uno de los más delicados de estos últimos años. Pues sí, porque como saben, la escasez está siendo muy grande en toda Andalucía, lo cual ha llevado a que desde la Consejería se hiciera un llamamiento a toda la población andaluza para acudir a sus centros de transfusión, a las colectas que se organizan a lo largo de toda nuestra geografía andaluza para recuperarnos y revertir esta crisis. Recordemos que desde el centro regional, a nivel de los distintos centros regionales, ¿no? Desde los dos hospitales, desde la red a nivel autonómico, bueno, pues se colabora evidentemente, pero bueno, las donaciones han bajado en todas las provincias, ¿no? Sí, y hemos dicho en otras ocasiones, hemos comentado que cuando en un centro puntualmente una provincia tienen escasez de un grupo sanguíneo, pues se recurre a los compañeros de próximos de otra de las provincias limítrofes para compensarlo rápidamente con las cosas que hagan falta. Pero bueno, este no es el momento porque la escasez la tenemos todo y no tenemos reservas en ninguna provincia como para poder abastecer la escasez de otra. Decíamos, la situación de pandemia actual, las fiestas navideñas que han incidido en menor número de donaciones y por contra, lo que es la actividad del día a día de los hospitales, pues sí que ha continuado, ¿no? Esa demanda de sangre. Sí, ha continuado y al ritmo habitual en nuestra provincia de una media de 150, entre 150 y 180 son las bolsas de sangre que salen para todos los hospitales de la provincia. Así que, bueno, pues como podrán imaginar, como podemos imaginar, la situación es muy complicada, tanto que, insistimos, entre la falta de sangre y la COVID, esto ha provocado que creo que se estén suspendiendo operaciones en hospitales de la provincia, ¿no? Bueno, puede ser que alguna operación de las que pueden esperar se haya retrasado, pero No nos consta que la cirugía urgente se haya tenido que posponer por el momento. Sí que es posible, aunque yo no tengo constancia de ello, que operaciones que se puedan posponer algún día se hayan retrasado a lo mejor un día o dos días. Sí. Si vemos esa movilización, ¿no?, esa activación que se está haciendo en toda Andalucía, en nuestra provincia, de todos vuestros recursos, vemos, ¿no?, en el calendario cómo estáis realizando visitas extraordinarias a lo que es el calendario habitual. Por ejemplo, en el caso de Ubrique, ¿no?, pues soléis visitarnos cada dos meses, dejando ese margen, ¿no?, para que los donantes puedan incluso repetir en los casos que luego que lo deseen. Pero hablamos hace cuestión de 15, 20 días, a finales de diciembre, y como decimos, no habéis podido esperar, ¿no?, a esos dos meses, porque tenéis que poner en marcha iniciativas extraordinarias. Sí, y bueno, hay lugares, poblaciones que aún repetimos con mayor frecuencia por esto, porque tenemos que apurar al máximo las posibilidades que tengan las personas que quieran colaborar con nosotros y darles la oportunidad de donar. El lunes, Miguel Ángel, ¿cuándo vais a estar aquí? ¿En qué horario? Pues estaremos en horario de tarde en esta ocasión, al ser una colecta extraordinaria de 5:30 a 9:30. Bueno, pues de 5:30 a 9:30, amplio horario. En la última ocasión, recuerdo, ¿no?, hablábamos, el primer día creo que se acercaba la cifra 90 y algo donaciones, 93. Está claro que, bueno, hay que intentar que ya que venís, que el número de donaciones sea lo más alta posible, desde luego. Así que por encima del centenar, y bueno, todo lo que de ahí para arriba se aporte, mucho mejor por la situación, ¿no? Sí. Cada bolsa en estos momentos cuenta, cada bolsa de sangre donada, y ojalá siempre que hemos acudido a Ubrique, incluso en las ocasiones extraordinarias que hemos hecho este año, antes de los dos meses, hemos tenido unos resultados bastante buenos. La población de Ubrique nos ha respondido como esperábamos que fuera, y de una manera generosa y altruista. Hemos hablado en otras ocasiones de situaciones complicadas, pero si en alguna ocasión, bueno, para alguna ocasión es precisa, es vital la donación, desde luego es en esta. Así que el lunes, donantes habituales, llamamiento a aquellos que no estuvieron, ¿no?, hace un par de semanas donando en nuestra población, y sobre todo a nuevos donantes, ¿no? Lo habéis repetido en muchas ocasiones, es muy importante que ese sector de la población que nunca ha donado, que se vaya también adhiriendo a esta iniciativa solidaria. Pues sí, los donantes habituales que tenemos ya registrados en nuestra base de datos, pues los que puedan donar habrán recibido un SMS anunciando la colecta del lunes, y aquellos que no han donado nunca y se lo están pensando, siempre es bueno que den el paso, pero en estos momentos de apuro, pues es más que bueno, es el mejor momento. El tema de la pandemia está echando para atrás también en las donaciones, digo, por intentar evitar, ¿no?, parece, todo lo que tenga que ver con el ámbito sanitario, cuando recordemos, por supuesto, las medidas de seguridad son máximas, ¿verdad?, cuando se acude a un punto de donación. Sí, bueno, nosotros, aparte de siempre hemos tenido medidas de seguridad para garantizar que a los que van a donar no tengan ningún problema de salud, pero ahora, desde que comenzó la pandemia, hemos aplicado las normas de seguridad que nos dicta nuestras autoridades sanitarias. Exigimos el uso de mascarilla a los donantes, por supuesto, todo el personal lleva su mascarilla, por supuesto, no podía ser de otra manera. Exigimos mascarilla quirúrgica como en cualquier otro lugar público, por la seguridad de los propios donantes, también la seguridad del personal. El momento de llegar, les pedimos a los donantes que hagan un lavado de manos y al abandonar el local también, y después dentro del local pues mantenemos el espacio, la separación de seguridad entre las camillas, y tratamos de que los donantes también, por supuesto, cumplan esos requisitos. Aparte del tiempo que los donantes van a estar en la sala de donación, es un tiempo también corto, lo cual pues también disminuye los riesgos que pueda haber. Las personas que acuden a donar, en principio, son personas sanas, no es como en un hospital, que ir a urgencias, ir a un centro de salud, pues acuden enfermos de todo tipo. Aquí, en principio, todo el que va a donar sabe que tiene que estar sano. Hombre, puede haber asintomáticos, evidentemente, pero te lo puedes encontrar en un supermercado, en una zapatería, en un restaurante, en una terraza de un bar, en fin, que estamos rodeados por el virus y hay que extremar las medidas de seguridad. Pues recordemos que esa sangre que donemos puede hacernos falta a cualquiera de nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, da igual, a cualquier ser humano, desde luego. Las necesidades son importantes, se mantienen con respecto a cualquier época del año, y sin embargo las donaciones han ido bajando de forma muy importante. Dentro de lo que es esa movilización de la que hablábamos, por ejemplo, la visita aquí a Ubrique, y bueno, pues supongo, ¿no?, a muchísimas poblaciones, intentando aprovechar también en las grandes ciudades, supongo, bueno, aquellas dependencias donde se pueda, ¿no? Porque es cierto que también la pandemia recorta esas posibilidades existentes en otras épocas del año o fuera de la pandemia, ¿no? Sí, hay lugares de colecta a los que acudimos a lo largo de los años normales que no hemos podido acudir, como son los centros de enseñanza, universidades, institutos, empresas, las Fuerzas Armadas, que al cabo del año aportan un buen número de donaciones de sangre y que hemos tenido que suplir. Bueno, también se me olvidaba el autobús de donación, que lo utilizamos en algunos lugares de colecta, pues este año está parado desde el mes de marzo, porque es un lugar muy estrecho. En el autobús de donación, en los que lo conozcan, pues estamos codo con codo y no son condiciones para realizar una colecta de sangre en estos momentos. Entonces, estos lugares a los que no hemos podido acudir, hemos tenido que compensarlo, pues, por ejemplo, con estas colectas especiales, reforzando otras, aumentar la frecuencia con la que vamos a los lugares de donación para tratar de conseguir, pues, esas de cada día, esas 150, 160, 180 bolsas de sangre que necesitamos. Bueno, pues el esfuerzo además muy importante desde lo que es la sección de promoción, ¿no?, del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, para intentar hacer llegar este mensaje al máximo número de personas posibles, también a través de las nuevas tecnologías. Me decías además, ¿no?, conversando con muchísimos medios de comunicación también para hacer llegar ese mensaje. Así que, Miguel Ángel, te vamos a dejar agradeciéndote, por supuesto, estos minutos. Y esperando que desde luego el lunes sean muchos los ubriqueños y ubriqueñas que se acerquen por la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados, como siempre, en las mismas instalaciones, pero en esta ocasión en ese horario de tarde, de 5:30 a 9:30 de la tarde-noche, este próximo lunes. Miguel Ángel, un mensaje de despedida para que nuestros oyentes se conciencien y acudan este lunes. ¿Qué le podemos decir? Pues un mensaje de agradecimiento previo a los que sé que van a acudir a donar el lunes, y respecto a, porque puede haber alguien que nos esté escuchando que haya padecido el COVID y bueno, puede tener la duda de podré donar o no podré donar. Si ha padecido COVID y se ha recuperado y no tiene ninguna otra secuela que pueda contraindicar la donación, a los 14 días de desaparecer los síntomas, considerar el alta. Si tenemos una PCR negativa a los 14 días, podría ya donar. Si no tenemos esa PCR negativa, porque no en todos los casos se hace, tendríamos que esperar 28 días la desaparición de los síntomas para donar y ya está, sin ningún problema. Si alguna persona ha recibido la vacuna del COVID, pues al día siguiente de recibirla puede donar sin ningún problema. Y recalcar la seguridad, hay seguridad en las donaciones de sangre, en nuestro lugar de colecta, y que es muy necesario. El lunes esperamos a los donantes habituales que puedan donar, y a los que se lo estén pensando por primera vez, pues que acudan y que sean muchos y que cuanto antes salgamos de esta crisis. La casuística puede ser muy amplia, evidentemente, pero un oyente nos llamaba y preguntaba, decía que ella es hipertensa y que toma medicación al respecto, pastillas. ¿Podría ella, por ejemplo, donar? En principio sí, si está controlada la tensión y según qué tipo de pastillas tome, si no son betabloqueantes, podría donar sin ningún problema. Ante cualquier tipo de duda al respecto, lo mejor es que, si existe esa voluntad, desde luego, que se acerquen y lo comenten con el médico, con los integrantes del equipo que se desplaza hasta nuestra localidad, ¿verdad? Exactamente, si no, pues a través de nuestras redes sociales, de Facebook o de Twitter, pueden hacernos también preguntas personales y anónimas, si quieren. Y nosotros encantados, o llamando al centro de transfusión, encantados de responderle. Pero vamos, si tienen tiempo y ganas, pues se pueden acercar al edificio del mercado del juzgado, la tercera planta, el lunes, y le resuelven la duda, y si es posible, pues ya puede incluso donar. Bueno, pues ya lo saben, hay que dar ese mensaje. Desde el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, su coordinador Miguel Ángel Barbero, a quien agradecemos que nos haya acompañado un día más para lanzar esa llamada de atención y bueno, pues convocar a todas las personas que puedan, que lo deseen, para este próximo lunes a la donación, que de nuevo habrá donación extraordinaria este lunes por la tarde en Ubrique. Miguel Ángel, muchísimas gracias y ojalá que, es todo ese esfuerzo además que estáis realizando en toda la provincia, en toda Andalucía, para movilizar a todas las personas, que tenga sus frutos y podáis conseguir un gran número de donaciones, que es para todos nosotros, esto es para el conjunto de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y gracias a todos. Un abrazo.